Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 21 de noviembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia tenemos a Kenny Castillo y en los controles a los ojitos sonrientes de la radio, que caramba, cómo preguntan por Luiller en las transmisiones. ¡Luiller, Loyo! ¡Ay, Dios mío! Mira, mira qué sonrisa, como... que salen chispitas de esos ojitos bonitos, esos ojitos santos. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras, esta servidora Enza García, acompáñenme, acompáñame, acompáñennos. Vamos a acompañarnos, vamos a querernos. Abrimos con buena fe y este tema, acompáñame. Y bueno, realmente fue un verdadero éxito la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Fue maravilloso. Realmente una experiencia interesantísima. Estuvimos transmitiendo el programa La Ventana desde el stand de Alba Ciudad el pasado viernes. Y bueno, queremos agradecer de nuevo el cariño y el apoyo de los ventaneros y las ventaneras. Un beso grande a Liet, un beso grande a Marta Ibarra, un beso gigante a Rafaela, que nos estuvo acompañando en micrófono, igual que, bueno, Juan Guirola, presente y siempre consecuente, Rafaela Ular, que tampoco se pela La Ventana, Gumercindo, ay, es un encanto, Gumercindo Buitriago Labrador también nos estuvo acompañando en La Ventana. Y también, bueno, ventaneros, Samuel Torres, Samuel, un abrazo gigante. Estaba contento, Samuel, porque había comprado sus entradas para la gala de Serenata Guayanesa, que celebró su 45 aniversario cerrando la Feria Internacional de la Música y fue certificada como Patrimonio Cultural de la Nación. Nuestras felicitaciones a Serenata Guayanesa, una agrupación que ha dejado en alto el nombre de Venezuela en el mundo y lo seguirá dejando en alto. Serenata Guayanesa, como tantos cultores, tantos creadores de nuestra patria. Si hablamos de la música, tenemos a Serenata Guayanesa, tenemos a Gualberto Ibarreto, tenemos a Simón Díaz, que es en paz descanse, tenemos a Juan Vicente Torrealba, que bueno, ahí está viejito y sigue, ¿no? Sigue haciéndonos, sigue deleitando con su presencia. Existen agrupaciones como Vasallos de Venezuela, que tiene todos los años del mundo, está Vasallos de Venezuela, está Tradiciones de Venezuela. Desde aquí un abrazo a Juan Pérez, su director, y a Flor Jazmín, a quien le mando un abrazo gigantesco. De verdad, tantas cosas. Tuvimos la oportunidad el sábado, estrenaron un documental sobre Morochito y Willy Tango, que son unos joroperos orientales, unos joroperos cumaneses que son una maravilla. Y tuvimos la oportunidad de verlos allí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Mira, si usted quiere escuchar un joropo estribillo cotorreo bien cantado, pero muy bien cantado, tiene que escuchar a Willy Tango. Eso es una maravilla. Bueno, igual que Daisy Gutiérrez, nadie cotorrea un joropo como Daisy Gutiérrez, ninguna mujer, ¿no? Entonces, de verdad que fue una experiencia bien bonita el compartir con los luteros, ¿no? Este muchacho, Wilmer Carrasco, que con materiales venezolanos fabrica, ¿no? Hizo un trombón para niños y también fabrica sordinas para trompetas, y que bueno, y que gracias a la feria consiguió el apoyo no solamente de Bancoex, sino también del Ministerio de la Cultura para que se fabriquen masivamente, tener las máquinas y fabricar masivamente estas sordinas con calidad, no solamente para el mercado nacional, sino también con calidad de exportación. Hemos podido ver, bueno, muchísimas agrupaciones en los conciertos promocionales. Con la mayoría de los artistas que hablé, pues ya habían establecido contacto con los operadores internacionales para hacer programados en festivales en el exterior. Y bueno, vamos a exportar cultura, estamos exportando cultura. Fue una oportunidad para disfrutar de buena música, en un lugar de encuentro con cultores, artistas, amigos. De verdad que fue una experiencia mágica. Y lo pasamos fenomenal con los ventaneros. De hecho, el mismo viernes fue la gala de la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar, fabulosa. O sea, la orquesta, de una orquesta del sistema académica que toca ritmos tropicales como salsa, merengue. Una cosa de verdad, pero una calidad, aparte que estaba Alfredo Naranjo dirigiendo, ¿no?, esta orquesta, y por supuesto Aragón nos puso a bailar a todos. ¡Qué maravilla la Orquesta Aragón! Se presentó una soprano que cantó Siboney, que eso era que uno gritaba de la alegría, gritaba del placer. ¡Qué maravilla esa interpretación de Siboney que hizo la Orquesta Aragón con esta soprano, que no recuerdo el nombre, perdón. No, también el violinista de Aragón se disparó un solo de violín. Mira, uno sentía, yo se lo comentaba ayer a Liz de Ramos, que estaba de cumpleaños, y se lo comentaba a mi comadre Elal, me decía, es que yo estaba en el concierto de la latinocaribeña Simón Bolívar y de Aragón, y me sentía viva, me sentía llena de vida. Una cosa maravillosa, la cultura enriquece, y eso, y la cultura más allá del espectáculo, el ver tanto talento nacional, ver cómo se le está apoyando, ver cómo se le está proyectando, cómo se está abriendo oportunidades a nuestros cultores, a nuestras cultoras. Eso es algo que es invaluable. De verdad que felicitamos desde acá esta Feria Internacional de la Música de Venezuela. Y en la cultura también tenemos mucho, mucho, mucho que celebrar. Ya estábamos hablando de Serenata Guayanesa. Pues bueno, los carnavales del Callao están próximos a convertirse en patrimonio intangible por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. El anuncio lo hizo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Los carnavales de El Callao, Isidora, qué nota. Festividad que se celebra en la zona sur del estado Bolívar desde 1870, son una tradición que se ha transmitido de generación en generación y que además se ha constituido en una escuela de la identidad y de la memoria, que a su vez ha generado toda una organización social, por lo que cumple con los requisitos necesarios para que sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. Así lo destacó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, este domingo durante el programa Contacto con Maduro, conducido desde La Victoria, Estado Aragua, por el presidente venezolano Nicolás Maduro. En Venezuela, todas las manifestaciones populares tienen todos estos elementos que las califican para ser una expresión de la humanidad, y los carnavales de El Callao no escapan de ello, recalcó el ministro de la Cultura. Los carnavales del Callao son la verdadera transmisión de una memoria y de una identidad a través de una fiesta que convoca un diálogo intercultural, subrayó el ministro. El próximo 1 de diciembre se conocerá el veredicto sobre la postulación presentada por Venezuela para que los carnavales del Callao sean declarados como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El documento de la solicitud, denominado El Carnaval del Callao, representación festiva de la memoria e identidad cultural, fue entregado a principios de 2015 y desde entonces evaluado por representantes de América, África y Europa. En sus 20 páginas se describe el valor de esta tradición, que se celebra desde 1870 en la zona sur del estado Bolívar y que además de sus carnavales integra gastronomía y artesanía. Bueno, todos los éxitos del mundo, estoy segura que pronto, este 1 de diciembre, será proclamado nuestros carnavales de Callao como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Bueno, vamos, ya que estábamos hablando del programa En Contacto con Maduro, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el 2017 será de recuperación y victoria. Hizo un llamado a las fuerzas productivas del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a las fuerzas productivas del país a consolidar el próximo año 2017 como un año de recuperación de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. Tenemos que prepararnos políticamente, comunicacionalmente, espiritualmente, para que el año 2017 sea un año especial de redespegue, recuperación y victoria de la Revolución Bolivariana. Así lo decreto ya, dijo el presidente de la República durante la transmisión del programa número 73 de En Contacto con Maduro, realizado este domingo desde la Victoria, Estado Aragua. Agregó que desde la instalación de la campaña nacional Venezuela Corazón Indestructible, que desde el 1 de enero de 2017, se debe arrancar con optimismo, fe, amor, trabajo, estudio y sobre todo con una nueva actitud. Amor y más amor para tener patria. Nunca se había trabajado tanto por nuestro país en la historia como se ha trabajado en estos 17 años de revolución. Trabajo a tiempo completo con amor, porque tanto el comandante fundador y amado Hugo Chávez, como yo, somos presidentes del pueblo, dijo Nicolás Maduro. El mandatario nacional recordó además que ni el comandante ni yo nos debemos a grupos económicos, a mafias económicas, no obedecemos a órdenes de embajadas, que llamen en inglés a dar órdenes. No dependo de nadie, solo me debo al pueblo, a las ideas de la patria, a la Constitución. Soy un presidente independiente, soberano y además del pueblo. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela espera tener las mejores relaciones de respeto con los Estados Unidos, con el nuevo presidente Donald Trump. El presidente, en este sentido, el jefe de Estado abogó por una relación de respeto, sobre todo a la autodeterminación del pueblo de Venezuela de desarrollar su propio modelo con soberanía e independencia. Aspiro, espero y trabajaré para que con la próxima presidencia de Estados Unidos, con Donald Trump, la Venezuela bolivariana, independiente, soberana, de paz, revolucionaria, tengamos las mejores relaciones de respeto con Estados Unidos de Norteamérica. Aspiro a eso, tengamos las mejores relaciones, manifestó el mandatario. Esto fue, como ya lo estábamos diciendo, en contacto con Maduro, ¿no? Bueno, Fede Industria, ya que estaba hablando el presidente Nicolás Maduro de que el 2017 será el año de la recuperación, ellos anunciaron que avanzan propuestas para ir mejorando el reconocimiento de precios. Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, dijo que a través del Consejo Nacional de Economía Productiva se han realizado diversas propuestas para mejorar el sistema del reconocimiento de precios. Han venido actualizándose algunos productos que estaban rezagados y hay mesas semanales revisando cada uno de los precios y el comportamiento de esos productos. Lo expresó Camacho en el programa Primera Página que transmite Globovisión. Ratificó la participación de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela en el diálogo que mantiene el gobierno con la oposición venezolana para lograr la estabilidad en la economía del país. Fedeindustria mantiene semanalmente una mesa de diálogo productivo con el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Osvaldo Vera, sindicatos y empresarios de distintos sectores productivos para tratar los temas laborales más importantes. También Camacho destacó que la importancia de productos que está realizando el gobierno nacional es de carácter temporal hasta que se fortalezca la producción nacional. En ese sentido indicó que es una medida que busca abastecer el mercado, al mismo tiempo que afirmó que se han llegado a acuerdos a través de 41 reuniones en el Consejo de Economía Productiva. Bueno, también se dispusieron, lo ratificó el presidente Maduro, se dispusieron recursos para la expansión de los CLAP a más hogares venezolanos. Durante el programa En Contacto con Maduro, número 73, que se transmitió este domingo desde La Victoria, Estado Aragua, el jefe de Estado precisó que en el país hay actualmente 25.000 CLAP y tienen un ámbito de acción hacia 4 millones de familias en el ámbito nacional. Y con la expansión de esta instancia de organización popular, se busca optimizar la distribución de alimentos en los hogares venezolanos. Recalcó que con el plan de expansión que comenzó este mes de noviembre y seguirá durante diciembre, enero, febrero y marzo, los CLAP se van a poner donde tienen que estar, con un abastecimiento seguro, garantizado y de máxima calidad que se pueda para el pueblo. El jefe de Estado llamó al Poder Popular a sumarse a la masificación de las experiencias productivas en todo el país a través de las redes sociales y llevarlas a los urbanismos como parte de la revolución comunicacional, política, institucional, social, cultural que reimpulsa el Estado a través de la campaña Venezuela Corazón Indestructible para que tengamos la fuerza suficiente para que en el año 2017 tengamos nuevas y grandes victorias políticas, electorales, culturales, sociales y económicas de la revolución bolivariana. También hay informaciones sobre la misión transporte, ¿verdad? La misión transporte ampliará cobertura territorial en Venezuela. Nuevas rutas serán incorporando 5.809 operadoras y operadores de este servicio. Así que bueno, sigue avanzando la misión transporte y esperemos que siga avanzando, ¿no? Y que podamos liberarnos de las mafias que manejan el transporte colectivo, ¿no? Con el propósito de seguir optimizando la prestación del servicio de transporte público en el país, la misión transporte ampliará la cobertura con la incorporación de 44 nuevas rutas urbanas, suburbanas, interurbanas a las 517 ya establecidas para un total de 561. El ministro para el Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, ofreció la información este lunes durante su programa Pueblo en Movimiento que transmite Radio Miraflores. Apuntó que en las 561 nuevas rutas serán incorporando 5.800 nuevas operadoras y operadores de este servicio. Precisó que las 517 establecidas en el sistema colectivo público funcionan junto con las más de 1.500 del sector privado. La idea idea no es desplazar las rutas privadas. Ay, sí, sí, sí, que las desplacen. Sino trabajar en cooperación para optimizar este servicio para el pueblo. Esa es la idea. Bueno, señores, son las 10:23 minutos y hoy es el Día del Estudiante Universitario y los estudiantes marcharán este lunes para celebrar los logros educativos de la Revolución. En conmemoración de este lunes, del Día del Estudiante, el Movimiento Estudiantil realizará una marcha hasta el Palacio de Miraflores en Caracas para ratificar su apoyo a las políticas y democratización de la educación en el país. La caminata tendrá varios puntos de partida: la Plaza Morelos, la Avenida México, el Parque Carabobo y la esquina El Chorro, la Avenida Universidad, en las adyacencias de Miraflores, de las esquinas de La Bolsa y de Carmelitas. El 21 de noviembre de 1957 se consagró como el Día del Estudiante por la gesta cumplida en universidades, particularmente las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela, escenario admirable de la jornada de esa fecha, cuando los estudiantes lucharon contra la dictadura y protestaron por el anunciado plebiscito que reelegiría al presidente de la República para aquel entonces, Marcos Pérez Jiménez. El presidente venezolano Nicolás Maduro adelantó este domingo, durante su programa Contacto con Maduro, que este lunes igualmente efectuará una asamblea con los estudiantes, a quienes instó a presentar una propuesta para la solución de las principales problemáticas de la comunidad estudiantil. Ahora que hablamos de esto de los estudiantes y de los logros, para que vean que cuando lo extraordinario se hace cotidiano, parece que pierde impacto, ¿no? El viernes, después de salir de esa maravillosa gala de la Orquesta Aragón, vi un palo de agua espantoso. Y bueno, me quedé varada en la estación de metro de Capitolio, ¿no? Mientras esperaba un taxi que me llevara para mi casa. Un muchacho se pone a hablar conmigo, era un muchachito jovencito. Muchacho que tendría como mucho 21, 22 años, como mucho, ¿no? Entonces empieza, porque me ve que tengo la credencial de prensa, la tengo en el cuello, y me dice: ¿usted es periodista? Le digo: sí. ¿Y cómo ve la cosa en el país? Y yo le digo: dura. Dura no, más que dura. Le digo: mira, más que duro, Libia. Más que duro, Siria. Más que duro, los países africanos donde la gente realmente se está muriendo de hambre. Bueno, claro, si usted lo pone así, ¿no? Entonces yo digo: no, la cosa está dura, pero bueno, pero ahí vamos, ¿no? Y empieza: sí, es que a este país lo que le hace falta es cultura. Y yo estaba viniendo de la Feria Internacional de la Música. Y la semana anterior había sido la Feria del Libro, ¿no? Entonces un muchacho decía: bueno, este muchacho vive en la galaxia de Andrómeda, no sale del Zambil, no sale de, ¿no? Entonces, aquí lo que hace falta es cultura, porque tenemos tanto. Tenemos a Dudamel, tenemos a Héctor Ramírez, a Edgar Ramírez. Y yo: lástima que aquí en este país no se apoye ni la cultura ni el deporte. Agarré y mira al muchacho y le dije: mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo edad suficiente para ser tu mamá. Y yo he vivido mucho. Aquí no existía una universidad especializada en las artes, como lo es la UNEARTE, donde estudian miles de jóvenes totalmente gratis. Y yo soy, ojo, yo soy egresada, yo soy licenciada en artes del UCB. ¡Ay, de la UCB! Le dije: sí, y la UNEARTE le da cuatro palos. Porque la escuela de artes de la UCB es teórica. La UNEARTE es teórico-práctica. Y tienes que ir a la UNEARTE para ver cómo hay muchachos que se preparan para cantantes líricos, para dramaturgos, para escenógrafos, para productores, como artistas plásticos. Y la UNEARTE no solamente funciona, le digo, no solamente funciona en Bellas Artes. La UNEARTE tiene núcleos en otras partes de Caracas. Y otra cosa, aquí tampoco existía una universidad del deporte y ahora sí existe. Es más, me vas a decir que no hay logros en el deporte cuando la selección femenina sub-20 le acaba de traer glorias al país. Cuando todas las olimpiadas tenemos por lo menos uno o dos medallistas, más los diplomas. Entonces el muchacho se quedó helado con todo lo que yo le dije. O sea, como: uy, descubrió el café con leche. Entonces le digo, entonces dice: bueno, sí, tiene razón, hasta luego. Y se fue. Porque les duele escuchar una verdad. Entonces digo: ese niño no tiene madre que le informe. O padre, no, sencillamente se reúne con los amiguitos. Ser opositor es ser cool, ser manos blancas es ser cool. Este país es una porquería, vámonos de aquí porque no tenemos nada. Porque esta guerra económica también lo que ha hecho ha sido es machacar nuestra autoestima. Entonces a los jóvenes hay que decirles. Hay que decirle las cosas, y se lo dije de corazón y de muy buena manera: mira, yo puedo ser tu mamá. Y ahora tenemos esto, esto, esto, esto, esto. El muchacho, me imagino que se fue diciendo: está chavista. Pero no me extrañaría, ¿no? Porque me decía una amiga a la que le conté esto, me decía: pero no creas, ese muchacho se quedó pensando.

si piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Ya, ya, ya, ya. Que era polémico, te lo dice, man. Abre los ojos y piensa, piensa. Tiene muchas cosas que ver, muchas cosas que pensar, que analizar. En vez de estar gastando el tiempo en banalidad, tienes que. Ajá, estamos tempranerito con las llamadas, ya está sonando ese teléfono, qué maravilla. Bueno, son las 10:38 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos una buenísima agrupación de reggae venezolana. Se trata de Yaida Polemic y El Tempo Piensa. Claro, lo que uno, ¿no? Lo que le dije en dos platos a este muchacho el pasado viernes. Este gobierno, este país que aquí no se apoya el deporte y la cultura. Mira, está bien que no son eficientes, para que no hemos sido eficientes para el gobierno, no ha sido eficiente para combatir la guerra económica. Habla de la especulación, habla del abandono de la producción. Habla, o sea, hay mucho que criticar de la inseguridad, pero por favor, que en el país no se apoya el deporte y la cultura, eso no se puede decir. Bueno, abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Oye, vale, sí que preguntan por ti. Qué bueno. Siempre el viernes, ay, qué güey, ay, que no ha venido, Fernando la presta. Juan Guirola dijo que iba a hablar con tus hermanos para ver si te traen por estos lados. Mira, el viernes yo estuve en la calle. Uh-huh. Me iba a ir para allá, pero tuve un problemita ahí en Baruta y preferí quedarme en Baruta. Claro. No, tranquilo. Mira, el 13 de diciembre, voy adelantando, vamos a hacer el Parrandón Alba. Vamos a transmitir desde abajo. Programa desde abajo, mira, va a estar bien chévere. Así que, bueno, invitados los ventaneros a ese parrandón, que tendremos ventana de parranda el 13 de diciembre. Bueno, intentaremos hacer cualquier cosa para poder estar allí. De verdad que a mí me da así como pena porque mucha gente en verdad que me lo ha dicho. Claro, porque te quieren conocer en persona porque te quieren mucho. Entonces, ¡ay, el señor Fernando! ¡Ay, vale! Bueno. Ajá. Muchísimas cuéntanos. Gracias a la persona. Pero bueno, hablando de la cuestión que tuviste el viernes, ese encuentro con esa persona joven, ¿verdad? Uh-huh. Sí, un muchacho que tendría 21 años, 20, 21 años. Bueno, fíjate, ayer se hizo el decreto o se puso el decreto en vigencia y abrió sus puertas una nueva universidad, la Universidad del Turismo. Ajá. Hecho por Arriaza, ¿ves? Iba a decir al vicepresidente, ¿qué cargo tiene él ahora? Ya le está en educación. Bueno, ayer se puso en vigencia el decreto y se abre las puertas de la Universidad del Turismo. Todas aquellas personas, porque tenemos un país lleno de cosas buenas y bellas para poder recibir a mucha gente aquí y las nuestras también a través del turismo, que es la industria sin chimenea, es una industria sin humo, es una industria ligera, una industria que produce dólares para el país. Pero bueno, tal día como hoy también, ya ustedes hablaron algo, es que en la disolución real de Venezuela, la desincorporación, pues, está el día como hoy en el año 31, 1831. Y tal día como hoy también es la creación, okay, igual como la universidad que pusieron ayer, la Universidad de Oriente. Uh-huh. En 1958 abrió sus puertas la Universidad de Oriente. Quiero hacer dos o tres comentarios en este sentido. Y uno refiere al transporte, pues, al transporte, a lo de las tarjetas, ¿verdad? Ensa, por Dios, y la gente que nos escucha, esa cuestión de las tarjetas, por no haberla explicado con la anticipación propia, se formó un foxtrot. que todavía anda por ahí gente diciendo uh-huh. una cantidad de tonterías. Sí. Ya todo el mundo debe de saber de que sí va a haber el pasaje estudiantil uh-huh. y que aparte de ello van a tener una tarjeta. Yo la pongo ahora hacia la gente que tenemos discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Es una tarjeta que nosotros pudiésemos portar, no como estudiantes, sino personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? El CONADBI no ha hecho nada en este sentido, porque es una tarjeta que nos serviría para presentarnos y dejaríamos ese carnecito de papel que todo el mundo falsifica. Esa tarjeta serviría para una cantidad de situaciones que nos puede identificar a nosotros como personas con discapacidad para optar a los beneficios que tenemos las personas que tenemos discapacidad por nuestra misma discapacidad, inclusive hasta para hacer, no la cola, sino para hacer ciertas compras, por ejemplo, la comida, la parte farmacéutica. Hay una cantidad de cuestiones que nosotros, las personas que tenemos discapacidad, no la tenemos pronta, no la tenemos fácil. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros seguimos pariendo, así como suena, porque todo el mundo nos patea. Yo tengo yo soy persona que tiene discapacidad, yo soy ciego, amigo, yo tengo discapacidad visual. Y entonces, por todos lados, usted se para aquí, usted viene para allá, te manipulan, te dicen y te ponen donde no es y te dicen lo que no es. Esa tarjetica podía ser para nosotros parte, no de la solución definitiva, pero sí por lo menos andar por otro lado. En ese sentido, llamo la atención. Y otra cosita es, por ejemplo, esto se lo escuché, ¿cómo se llama la primera autoridad de Caracas, del capital? David... No, López. Daniela Ponte. Ah, Ponte. Respecto a que hay el 52%, porque eso también lo dijo el presidente, de CLAP ya instituido. Yo quiero saber cuántas familias habrán en Venezuela, porque si se habla el 52%, estamos hablando de casi o 4 millones de familias. Aproximadamente. Antes se decía que la mujer venezolana era muy paridora. Tenemos 30 millones de habitantes aproximadamente. Entonces sería que tenemos en el país 8 millones de familias. Suponiendo que son 4 personas por cada familia, mamá y papá y 2 hijos, quizás el suegro, quizás la suegra, quizás un hermano X, pero no es que la mujer venezolana era paridora, se redujeron, no lo creo. Yo creo en una cuestión, me gustaría hablarlo con un poquito más de claridad, o que me lo digan a mí con más claridad, porque mira, si hay 4 millones de CLAP ya en función, que lo están entregando y lo están recibiendo, la cola debe de disminuir automáticamente. Yo no creo que una persona que le estén dando lo necesario a través de las bolsas CLAP, ¿verdad? Que trae uh-huh. que el aceitico, que trae la harinita, que trae una cantidad de cuestiones que son los productos de primera necesidad que llaman, vaya a hacer una cola de 2 horas para comprar 2 kilos de harina y a X precio. Esa es la que a mí no me cabe en la cabeza. Me perdonan, pero verdad que es una cuestión personal. Si hay el 52% de las familias que reciben CLAP, las colas deben haber disminuido. O no sé qué es lo que está pasando, o nos estaremos volviendo hacia atrás, amigo. La verdad, no lo sé. Quisiera que alguien me lo explique más. ¿Ok? Por lo demás, amigo, veremos a ver si conseguimos algún datico para mañana para molestarlos otro ratico. Gracias. Ok, bueno, un abrazo, Fernando. Mira, sobre por qué no han disminuido las colas, existen muchas variables allí. O sea, insisto, hay sitios, por ejemplo, el 23 de enero el CLAP funciona, pero mira, como un reloj, hay zonas donde el CLAP funciona como un reloj, hay zonas donde no hemos visto una bolsa, hay zonas donde la bolsa le llega una vez al mes o cada 2 meses, porque eso es lo que pasa, ajá, le llegan a tantas familias, pero ¿con cuánta regularidad o qué es lo que le trae? Porque muchas veces, Fernando, la cola del CLAP lo que te trae es una botella pequeña de aceite, 2 kilos de harina de maíz, 1 kilo de arroz, y estamos hablando de una familia de 6, 7, 8 personas y no alcanza. Entonces, ok, reciben su CLAP, pero lo que reciben en esa bolsa es insuficiente, por lo que se ven forzados a hacer cola. Entonces, no es que uno cuestione las cifras del alcance, la cuestión es cuánto le llega, cuánto, por qué cantidad, cuánta cantidad de producto le llega, ¿verdad? y con cuánta regularidad llega. Entonces las colas se mantienen porque, bueno, no, es que hace 2 meses que no me llega la bolsa o con la bolsa me llegó muy poquito y yo necesito comprar más. Y no podemos olvidar la industria del bachaquero. Quizás al bachaquero ya no les está haciendo negocio vender la harina de trigo. ¿Pero qué hace? Compra la harina de trigo para vender bombas, que nos andan bombeando por toda Caracas. Lo que son bombas y golfeados los hay por todos lados. Uno no consigue harina de trigo para hacerlos en tu casa, pero caramba, pero es impresionante la cantidad de buhoneros que te están vendiendo repostería en la calle, ¿no? Entonces está lo que es la industria del bachaquero. Porque ¿qué es lo que ocurre en muchos supermercados? Por lo menos en el Central Bachaquero y en el Unicasa. Que la gente va a su cola, o sea, la gente va a ir al supermercado, el dueño del supermercado te pone a hacer cola en la calle y cuando llegas a tu cola se aparece una tremenda malandra diciendo que tienes 300 personas por delante, que son bachaqueros. Y las colas se mantienen. Ahí está la estrategia de las panaderías. Antes sacaban pan durante todo el día, ahora lo sacan una o dos veces al día, en horas pico, y tú ves por dentro, tú ves la panadería vacía y la gente haciendo cola en la calle. Entonces, primero hay mecanismos para que las colas se mantengan. Los CLAP no abarcan a todo el país, porque si estamos hablando de un 52% de familias a los que les llega el CLAP, hay un 48% que no le llega y eso es bulto. Y que hay gente que el CLAP no le llega. Yo tengo una amiga que vive en Vargas y el CLAP le llega religiosamente todos los meses. Y le llega, pero buchón. Buchón. Y existimos otras personas que no hemos visto la primera bolsita. Pero estamos hablando de un 48%, que eso es gente. Más gente que no le llega el CLAP, que le lleva una vez cada 2 meses, o que le vino una sola vez, o que le vino muy, muy pobrecito. Entonces, no es un asunto de decir, no, que el gobierno está mintiendo con las cifras. No, es que son insuficientes y bueno, y hay que ver la calidad. Ok, está cubriendo un 52% de la familia, pero ¿cuál es la calidad? ¿Cuál es la calidad de ese CLAP? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que no trae? ¿Cada cuánto tiempo llega? Es algo más complejo. Es algo sumamente complejo, amigo. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado al grupo de, a la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Juan nos escribió largo y tendido por el Twitter. Juan Guirola nos dice: buen día, ventaneros. Otra jornada en la FinVen con el grato encuentro con Enza, Rafaela y Rafael. Nos veremos pronto. Y también Gumercindo Buitriago, que le mandamos un beso tototote. Dice: plan Cayapa. Gran Misión, Barrio Nuevo, Tricolor, en los alrededores de la Plaza de Baruta, con los consejos comunales de la Sala Livia Gobernador. También dice Plan Cayapa en la calle Manzanares de Baruta. Felicitaciones a los vecinos que participaron. Vecinos del parcelamiento El Socorro Baruta manifestaron por la inseguridad y falta de alumbrado público en la calle Guaycaipuro. Mario Silva presentó más elementos probatorios para proceder a llevar a juicio al ciudadano Lorenzo Mendoza y sus acciones de golpe. Grupo Pseudonazi promovió la marcha contra venezolanos en Panamá, quieren quebrar la patria grande latinoamericana, pero son cuatro gatos, son una minoría. Está bien denunciarlo, pero no darle más importancia de lo que eso tuvo, porque estamos hablando de un grupo de extrema derecha con una convocatoria que prácticamente pasó por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, hay que estar alertas, por supuesto, hay que estar alertas porque tenemos compatriotas allí, independientemente de que muchos sean muy malos inmigrantes, ¿no? Y tenemos que velar por el bienestar de los venezolanos donde se encuentren, ¿no? Pero es esto que estar alertas, ¿no? Pero tampoco sobredimensionar acciones de gente loca, porque si es por eso, imagínate tú las marchas anticubanas que hace aquí la oposición y las marchas anticubanas que se han hecho en otras partes del mundo, o sea, y en Cuba ellos están tranquilos sacando adelante su revolución, ¿no? Te dice: esperemos que con el cambio de directiva del Metro de Caracas mejore sustancialmente el servicio del metro. Oye, ¿verdad que sí? Porque está fatal. Pésimo servicio de transporte público en las rutas de Hoyo de la Puerta, Gavilán, Turgua, Sisipa, etcétera, Baruta, inmensas colas, cajeros electrónicos sin efectivo y comercios dan avance de efectivo cobrando porcentaje por esas transacciones. Otra estafa al pueblo. No. O sea, lo mismo, también escribió José Tropa. Comercios usureros cobran hasta 15% de comisión por adelanto de efectivo de tarjetas de débito y cambio de cestatique. Y José Omaña responde, yo estoy de acuerdo con él, comercios usureros comercios usureros no, tarjetavientes pendejos sí. Oye, porque el dueño del negocio tiene, él no gana nada, o sea, él no gana nada, ¿tú crees? O sea, él no gana nada dándote un avance efectivo con el punto de venta, pero él tiene que pagar por ese punto de venta. Por cada servicio, cada cosa que él hace, él tiene que pagar mantenimiento de punto de venta, a él la empresa le cobra comisión. Entonces, bueno, mira, yo te voy a dar efectivo, te voy a cobrar un porcentaje, está en ti, que se lo quieras pagar o no. El problema no es tanto del comerciante usurero, o sea, porque ellos no tienen por qué prestar ese servicio. Eso es un servicio que ellos quieren prestar y bueno, y sacan un porcentaje por eso. Ellos no están obligados a darle avance de efectivo a nadie. Entonces, por ejemplo, yo no saco avances de efectivos con comerciantes. Lo que hago es que una o dos veces a la semana me calo una cola enorme, ¿no? Me calo una cola enorme en un cajero, saco el máximo de efectivo y me manejo con ese efectivo para pasaje. Y alguna cosa que no pueda, o sea, que no haya, que tenga que pagar en un sitio donde no hay punto de venta. De resto, señores, puro punto de venta. Ahora hay puntos de ventas hasta en las ventas ambulantes. Los perro calenteros, el perro calentero que está frente a mi edificio tiene punto de venta. Entonces, bueno, vamos a hacer así porque ¿qué ocurre? Las cosas están tan costosas que el efectivo a uno se le va. Los cajeros están colapsados porque encima con los billeticos de a 100, los cajeros están colapsados. Estamos en diciembre, las colas están insufribles, las colas de los cajeros. Entonces, a manejarnos con el punto de venta lo más que podamos. Y ya está en nosotros si queremos pagarle o regalarle un 15% de nuestro consumo al comerciante o no. Pero en lo personal, salvo que sea una emergencia de estas así, yo no aplicaría eso. Prefiero calarme mi cola al cajero. Y antes que agarrar y sacar una comisión, prefiero hacer la compra con punto de venta. Ah, bueno, que necesito comprar un pan cuadrado, que necesito comprar esto, lo otro. ¿Sí? Lo compro de una vez, no retiro efectivo de punto de venta para gastármelo en una panadería, en una canilla. Compro un pan cuadrado y ya. O sea, son cosas que también dependen del usuario. ¿No? Dice Juan Guirola, otra mentira de la cúpula golpista de la muda. Ayer se paraba el país porque la mesa de diálogo no generó sus deseos. Ay, sí. Bueno, mira, sobre eso, el presidente Nicolás Maduro dijo que, se lo dijo a la oposición, no se van a levantar de la mesa de diálogo, no se lo vamos a permitir. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa semanal En Contacto con Maduro, hizo un llamado a la oposición venezolana a cumplir con los compromisos asumidos en las dos reuniones que se han entablado en la mesa de diálogo con el objetivo de tener una mejor relación entre las partes. No podemos aceptar eso, estoy cumpliendo los compromisos que asumí en la mesa de diálogo, pero no veo que la oposición cumpla un solo compromiso y amenazan con levantarse de la mesa, pero no se van a levantar, no lo vamos a permitir, acotó Maduro. De esta manera, el primer mandatario nacional, mientras que dirigía el programa televisivo, pidió a la oposición venezolana respetar los acuerdos firmados en las reuniones plenarias del diálogo nacional. Yo les hago un llamado sincero a la oposición para que cumpla los compromisos asumidos en las dos reuniones de la mesa de diálogo. De igual forma, Maduro apuntó que uno de los primeros pasos para que se haga respetar el diálogo es acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de manera abierta y expresa, cosa que no han hecho. Asimismo, pidió a los dirigentes de la oposición venezolana dejar de hacer llamados de violencia y respetar la vida de los venezolanos. Nosotros seguimos construyendo con los CLAP, puntualizó el jefe de Estado, al tiempo que afirmó que la oposición, por su parte, se ha encargado de batallar en contra de los intereses del país junto a las políticas internacionales. Son las 10:57 minutos y bueno, un tema dedicado al sector extremista de la oposición venezolana. Se trata de Daiquiri, caso perdido. We'll be right back.

que vino aquí de sorpresa a Alba Ciudad para compartir con nosotros, darnos un mensaje de Navidad. Y bueno, pasaron al estudio para saludar a nuestros usuarios y nuestras usuarias. Hablen, saluden. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Y aquí estamos con esta antesala a la Navidad, con esta antesala al nacimiento del Niño Jesús, que celebraremos el 25 de diciembre, pero que ya en Venezuela estamos así bien cercanos. Gracias a PDVSA La Estancia, estamos aquí hoy llevando este cariño musical, este cariño que realmente es esa pasión, ese sentido, ese ser venezolano cercano, jocoso, alegre, que se crece en las dificultades. Para todos, en esta antesala a la Navidad, nuestros mejores deseos, los mejores ánimos, para que pues el 25 celebremos el nacimiento del Niño Jesús, que nos recuerda que siempre la esperanza, la fe y el amor van por encima de todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Shirap Taco y también a PDVSA La Estancia, que bueno, que este es el regalo, ¿no? El regalo de Navidad que han estado enviando a los medios de comunicación social y a los venezolanos en general, ¿no? Es algo, no, es, me lo habían explicado así, es algo bien bonito, es el cambiar el regalo corporativo, que si el almanaque, el bolígrafo, es mejor un mensaje de Navidad, un mensaje de paz, un regalo espiritual, ¿no? De verdad, gracias por este regalo tan hermoso. Y este detalle tan lindo por parte de PDVSA La Estancia y el grupo Shirap Tacoa con Alba Ciudad y con los medios de comunicación en general, este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, este mensaje de alegría y que bueno, que el año que viene sea el año de la esperanza, el año de la recuperación y que sea el año de estos venezolanos que a lo largo de este año tan difícil hemos salido fortalecidos. De parranda recorriendo el espacio de Alba Ciudad. Entonces, bueno, ajá. Así es, llevando la alegría, llevando nuestra música, nuestras tradiciones y acercándonos cada día más y más en estas fechas tan especiales. Insistimos, gracias a PDVSA, brazo social pues de La Estancia, que se acerca a estos medios y hace esta ruta musical. Qué bueno. Muchísimas. Qué bueno, ahí están los compañeros esperándolo por allá afuera. Si no quieren tocar, bueno, pero está entusiasmado. Claro que sí, claro que sí. Ok, sí, estaban los compañeros ahí en la puerta, después siguen con el camino, pero bueno, den una ñapita que tengan. Claro, ahí, vámonos, entonces córrela, muchachos. Córrela para allá. Correla, para allá. No hay que darle gusto a la humanidad. No hay que darle gusto a la humanidad. Ay, esta era la casa que yo les decía. Y esta era la casa que yo les decía. Que al llegar a ella la gente salía. Que al llegar a ella la gente salía. Correla. Por esta hermosa, esta sabrosa visita aquí al programa La Ventana. Y bueno, y este saludo, ya que estoy acomodando el micrófono, y este saludo navideño lleno de alegría y de esperanza para todos los ventaneros y las ventaneras. De verdad que bueno, fue una sorpresa bien grata. Y continuamos aquí en La Ventana y nos escribe el Inky Lem y dice... Con relación a una denuncia que lee Liguana sobre que los negocios de los chinos pasan tarjetas para sacar efectivo, quiero dar mi humilde opinión. Los chinos, todos acusan a los chinos de pasar tarjetas, de bachaquear, de acaparar y no sé de cuántas otras cosas más. Pero son solo los chinos. En este caso, los primeros guarimberos son los bachaqueros, comenzando por Banesco, que desde hace más de un año no permite retirar dinero de otro banco. Los kioscos de revistas, panaderías, supermercados y comercios en general tienen esa práctica hace varios años. Y es verdad, yo me acuerdo hace muchos años, viajé a Choroní y allí no habían puntos de venta. Perdón, no habían cajeros y la gente se retiraba efectivo de los negocios allá en Choroní, cobrando un porcentaje, ¿no? Los kioscos de revistas, panaderías, supermercados y comercio en general tienen esa práctica de hace varios años. Solo ahora se nota por la guarimba de los bancos. Españoles, portugueses, italianos, colombianos y venezolanos lo practican y son los mismos usuarios quienes han permitido la proliferación de estos usureros. Y al igual que sucedió con los bachaqueros, los han alimentado y ahora se quejan. Igual pasa con la recarga de teléfono. No hay tarjetas, recargan por teléfono y cobran el 10% adicional si se paga en efectivo. Si pagan con tarjeta, además de ese 10% de servicio, cobran el 10, 15 y hasta 20% por el uso de tarjetas de débito. Critico muchísimo que el gobierno deje que los males avancen y cuando van a tomar medidas ya hay metástasis y no hay remedio, se cansa una. Muy bueno tu comentario, Jailín, totalmente de acuerdo con eso que planteas, ¿no? Entonces, dice Alba Rojas, a quien le mandamos un abrazote. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Barinas. Aquí un total caos. los bancos no están dando efectivo y se hacen largas colas en los cajeros. Las personas recurren al de la bodega que tiene punto y cobran el 10% por cada transacción. Quisiera saber quién genera este caos. Esto es la locura, que Dios nos agarre confesado. Eso tiene que ver con los bancos. Eso tiene que ver también con los cajeros. Los cajeros han colapsado. Y las colas, se generan colas en los cajeros. ¿Y por qué? Porque si vas a sacar cola, si vas a sacar de otro banco para ir ganando comisión, solamente te dejan retirar 600 bolívares. Cuando ya hay sitios donde te cobran 1,000 bolos por un café, ¿qué hace uno con 600 bolívares? Bueno, el pasaje. En realidad eso te da para el pasaje de camionetica. Entonces, puedes sacar de 600, entonces, pero de 600 en 600 hay un banco, BOD puede sacar solo 600, no te dejan sacar más. Pero hay otros bancos que puedes hacer varios retiros, entonces tú ves que la gente se instala, retira 600 y otros 600 y otros 600 y uno así, pero de verdad recordando a la madre, que es de la madre del que anda ahí sacando de 600 en 600 y las colas se vuelven lentas, se ponen largas. Y estamos en diciembre la gente tiene dinero y retira y todo está tan caro. Todo está tan caro que el efectivo a uno se le va de las manos. Entonces, ¿qué consejo? Yo no utilizo, de verdad, yo no utilizo esos servicios. Eso es que, ay, que necesito efectivo, ay, no, la cola está muy larga, voy a ir al bodeguero. No lo voy a hacer, pero yo lo quiero, a mí me cuesta mucho dinero ganarme mi platica, perdón, mucho esfuerzo ganarme mi platica para andarle regalando el dinero así a un usurero, así de sencillo. Entonces, mira, de verdad, yo una o dos veces a la semana me calo mi cola gigantesca. La última vez me eché casi una hora para sacar plata. Saco el máximo que puedo retirar y eso lo guardo para pasaje y alguna cosita que tenga que pagar, pero alguna cosa, una tontería. Y de verdad que me ha resultado. El resto de las compras, todo lo que compro, lo hago por punto de venta, que a eso no me recargan. Eso en las ciudades. Ahora, si estamos hablando de pueblitos, estamos hablando de pequeñas ciudades donde hay mucho menos cajeros, me imagino que sí se llega a una situación de carencia. El caso de Puerto Colombia, en Choroní, que no habían cajeros y el único modo de tener efectivo era a través de las posadas, algunos restaurantes que, y eso fue hace como 10 años. Algunas posadas, algunos restaurantes que mira que necesito efectivo. Ah, bueno, cobro 15% con tarjeta de crédito y 10% con tarjeta de débito y no te queda otra, ¿no? Y eso también depende de los bancos porque no extiende la flota de cajeros. Los bancos tienen dinero, pero entonces, ¿qué hacen los bancos? Te sacan los cajeros de servicio, solo te dejan hacer retiros de 600 en 600. Los bancos también están saboteando. Entonces, te da razón, Eileen. No es solamente el chino o el portugués o el del negocio. Ellos están haciendo negocio. Es uno de pendejo que lo alimenta para no hacer la cola del cajero. Y también son los bancos que, al igual que los supermercados y las panaderías, generan colas artificiales. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, me anoto a todo lo que estás diciendo. Pues la gente dice, oye, tenemos ya con esta guerra que tenemos, que todo el mundo quiere estar saboteando, la gente ya tiene que hacer un parado y tiene que empezar desde su casa. Y esto es, yo me puse igual que tú, yo no uso efectivo. No, o sea, solo para el pasaje. Voy a los lugares y ya conseguí el camión que vende todo a 700, que tenga punto de venta. Y ya me ubiqué donde camino un poquito más. Igualito. Un poquito más, pero yo no uso efectivo, Elsa, y esto tiene que ser así, porque por eso el bachaqueo, porque esa gente, todo el mundo con ese efectivo, el efectivo se tiene que acabar y la gente tiene que hacerlo con tarjeta, y que sean las panaderías, que sean los abastos, que sean ellos los que se suministren, mira, no tienes, mira, punto de, ay, no tengo, bien, gracias, entonces no te compro, pues. Será por esta forma, porque el único, yo no sé si a nivel de toda Latinoamérica, pero en los lugares uno usa tarjeta, uno va a Estados Unidos con tarjeta, tú vas a Perú con tarjeta, tú no te vas de viaje y todo el mundo sobrevivió en otro país en sus vacaciones a punta de tarjeta, nadie llevaba efectivo, una miseria pues. Si todo aquí en este país, todo el mundo viajó fuera y tú sabes lo que dice, a otro lugar fuera y no anda con efectivo y anda con su y todo el mundo por todas partes utilizaban. Esto yo creo que es la forma esa que se tiene que acabar esto del bachaco y de la única forma es que uno como usuario, uno como venezolano, aprenda a que el efectivo no debe ser usado. No hagámosle el favor a la gente de irle a sacar la plata nosotros a los cajeros automáticos. Nosotros los que somos los trabajadores que vamos y cobramos en nuestros bancos, no le saquemos la plata a ellos para que ellos sigan bachaqueando con el efectivo que nosotros les sacamos. Esto se tiene que acabar y se tiene que acabar de una forma, y creo que es para ti. Participe de cada uno. Ay, no, es el efectivo porque es más rápido. Ay, porque no tengo que... Porque no quiero hacer cola. Porque aquí me está escribiendo José Tropa, molesto, ¿no? Dice, ese es tu caso. Pero los camaradas que necesitan efectivo, ¿cómo hacen? Hacer la cola del cajero como todo el mundo. Bueno, entonces yo fui a... Es que vamos a estar claros. Uno no justifica claro. A los comerciantes. Pero si puedes evitarlo, evítalo. Claro, pero fíjate tú. Yo fui a San Fernando de Apure. Y en San Fernando de Apure la cola que había ENSA eran a los cajeros. Uh-huh. Y nosotros nos llevamos algo en efectivo y puro débito. Y nosotros fuimos de viaje, nos agarramos, mi esposo y yo nos fuimos en el carro y andábamos para donde nos agarra ya la noche en el hotel aquel nos quedamos. Porque uh-huh. Así es que yo no planifico en esa forma. Nosotros vamos a conocer, vamos a rodar sin miedo. Nosotros no hemos ido, hemos pasado. Yo pasé en Chalana para el otro, para el estado Bolívar, y pasé para allá por el Amazonas y pasé hasta San Fernando y las colas eran en los cajeros. ¿Y qué era lo que hacía? Yo iba con... Mire, aceptan, no, vamos a comer para el lado del otro. El que tuviera el cajero ahí comía. Entonces la gente tiene que aprender. Aquí el efectivo lo usa uno sacándolo de los bancos para meterlo en el bachaqueo. Uno es el que está lavándole el mal uso al Bolívar. Nosotros los venezolanos no podemos seguir en esto porque ayudamos a las mafias de corrupción. La corrupción con tanto efectivo en la calle, porque la corrupción no lo pueden pasar con débito, no lo pueden, sino con efectivo. Yo voy a comprar un repuesto y me dicen, tanto si es en efectivo, un repuesto en efectivo, una tarjeta de crédito, tanto, y me dan otro monto por el débito. Yo no pago en efectivo. 27 mil bolívares en sí que en efectivo. No, ¿qué les pasa? Yo le digo, ¿usted está loco? No, me voy. Yo le digo, ay, mira, me pasó. Aquí el señor me dijo, bueno, si usted lo quiere, yo vine y le dije, con tarjeta de crédito, 27 mil, porque tenía algo en la cartera, pero no quería gastar el efectivo. Con tarjeta de crédito, no, con tarjeta de crédito son 5 mil bolívares más el repuesto. Y yo le dije, ay, bueno, señor, gracias. No, que sea en todas partes, pero yo, la forma como usted me lo está diciendo, de no quererme ayudar, yo no se lo voy a pagar a usted. Y me fui y lo conseguí más barato con crédito en otro lugar. Aprendemos como venezolanos porque seguimos en la ignorancia. Seguimos, esta es lo que se llama ignorancia. Ignorancia no es porque no sepas una palabra, la ignorancia es que nos siguen jorobando, como dices tú, jorobando la vida, y nosotros seguimos como unos pendejos año tras año en lo mismo. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Soraya. Mire, son ya las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de la ventana. Insisto, no se pongan bravos. No es que uno justifique que cobren el porcentaje, pero ellos están prestando un servicio que no tienen por qué prestar. Los bancos están saboteando, están generando colas artificiales. Y muchas veces por comodidad hay gente que prefiere sacar el efectivo de los comercios. No lo hagamos, calémonos nuestra cola para el efectivo una, dos veces a la semana y sacamos el máximo y ese efectivo para pasaje, para cualquier eventualidad. Lo demás, las demás compras con por punto de venta. Ahora, lo que sí es penalizado, lo que sí se puede penalizar, es que te recarguen por hacer las compras por el punto de venta. Eso no se debe hacer. Eso es ilegal. Pero esto de que, bueno, que pasa el punto de venta y te paso el efectivo y me quedo con un porcentaje. Mira, lamentablemente ese negocio surgió hace años en los pueblitos y en lugares costeros por la falta de cajeros automáticos. ¿Cómo se resuelve este problema? Que los bancos, porque nadie le echa la culpa a los bancos, pongan más cajeros. Que los bancos permitan, amplíen el margen de dinero que la gente pueda retirar. Entonces hay que ver todas las caras de la moneda y ver cómo podemos ir participando nosotros o qué podemos hacer, en qué podemos colaborar para que esta práctica perniciosa se acabe. Porque, insisto, el vivo existe porque hay pendejos que lo alimentan. El día que dejemos de ser víctimas y dejemos de ser pendejos y ejerzamos nuestros derechos ciudadanos, la viveza criolla va a ir desapareciendo. Son las 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con, vámonos con Kevin Johansen, Amor Finito. Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana. tu parecer cambió de parecer como si nada. Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo. Pasando ese umbral que no se animó a cruzar. Tu amor finito se acabará. Tu amor finito se acabará. Se acabará. Sin un testigo. Pasando ese umbral que no se animó a cruzar. Tu amor finito se acabará. Se acabará, se acabó. Nació la mañana. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. El Vaticano ratificó su compromiso con el diálogo por la paz de Venezuela. Presidente Maduro aprueba recursos para ejecución de diversas obras de alto impacto. Campaña Venezuela, Corazón Indestructible, amplía espacios para difundir el discurso popular. UNESCO decidirá en diciembre próximo si carnavales del Callao son patrimonio cultural inmaterial. Firman acuerdos para impulsar principales museos del Estado Bolívar. Serenata guayanesa fue certificada en la FINVEN como Patrimonio Nacional de Venezuela. Juventud marchará este lunes para conmemorar huelga estudiantil y entregar propuestas al presidente Maduro. Comienza este lunes la venta de boletos para el Suena Caracas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Según como lo mires, todo es una cuestión de actitud. Cuestión de Actitud, una revista radial que te dará las herramientas para fluir armónicamente en tu diario vivir con mensaje positivo y aliviando corazones. Con América Coronado, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. Luis Armando Roche nació en Caracas, Distrito Capital, el 21 de noviembre de 1938. Vivió su infancia en su ciudad natal y recibió una gran influencia artística por parte de su padre, quien era cineasta amateur. En 1947 viajó a Argentina y realizó allí parte de sus estudios básicos. Luego se trasladó a Estados Unidos, donde culminó sus estudios medios y cursó un año de estudios superiores en la Universidad de Nueva Orleans. En 1959 regresó a Venezuela y decidió dedicarse por completo al cine. Viajó a Europa y comenzó allí su formación académica en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. En 1965 volvió a Venezuela y a partir de entonces produjo diversos cortos y largometrajes de gran éxito. También tuvo la oportunidad de ejercer altos cargos en organismos públicos, como la presidencia del Departamento Audiovisual del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INCIBA. Fue el fundador de la Cinemateca Nacional. Ha sido creador, director, productor y guionista de documentales y películas. Entre las que más resaltan son El cine soy yo de 1977 y El secreto de 1998. Luis Armando Roche considera que la clave de un buen director está en la constancia, en hacer una y otra película hasta ver forjada una obra. En 30 minutos comienza. Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Once, 40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Leonard Cohen, aleluya, hermoso tema. Leonard Cohen, bueno, no habíamos tenido chance de mencionarlo, Leonard Cohen falleció el pasado 7 de noviembre de 2016. Bueno, este es un pequeño tributo a este gran cantautor. Leonard Norman Cohen nació en Montreal, Canadá, el 21 de septiembre de 1934. Falleció en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el pasado 7 de noviembre. Fue un poeta, novelista y cantautor canadiense. Como músico, desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad. Y ha sido definido por el crítico Bruce Eder como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60. Cohen ha sido introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos y en el Salón de la Fama Musical de Canadá. Recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en 2011 fue galardonado como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Así que bueno, honor a este creador, Leonard Norman Cohen. Y bueno, escuchamos este tema, Aleluya, es un tema bastante conocido. Y bueno, y desde que vi Shrek, entonces siempre lo asocio a Fiona poniéndose el vestido de novia para casarse con Lord Farquaad. ¿No? Cómo a uno lo va moldeando el cine. Bueno, muchachos, aquí tenemos participación en la ventana. Queremos compartir con ustedes una reflexión de Daniel Jimiro Ruiz Galindo. Bueno, por aquí también metiéndome por el Facebook, y tristísima, una noticia muy triste para el gremio periodístico. Falleció la periodista América Millán, de verdad, desde aquí la conocí. La conocí, tuve unas conversas bien sabrosas con ella en la época que trabajaba en YBKE, ella trabajaba en la Radio del Sur, compartíamos edificio y compartimos muy gratos momentos. Desde acá, pues bueno, nuestras palabras de solidaridad y condolencia a sus familiares. De verdad que es una noticia bastante triste para quienes la conocimos, ¿no? Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Daniel Jimiro Ruiz Galindo, y dice lo siguiente. La desinformación en los jóvenes. El ser opositor es cool. Suena lógico si uno revisa qué ven los chamos hoy en día. Después de escarbar en tanta basura, uno se encuentra que lo básico que motoriza sus opiniones son memes, videos virales, youtubers y no hemos metido al cable. Los mensajes que reciben por allí son tan variopintos como jalados de las greñas, desde la eterna burla a los tukis metiendo todo el barrio en un saco que propicia la desmoralización de los que viven en el barrio, pasando por la demonización de todo lo que sea gobierno y terminando por estimular el modo de vida europeo o anglosajón en desmedro de nuestro propio país. Eso desde hace tiempo. Metámosle ahora guerra económica, bachaqueo y todo lo que nos han hecho. ¿Hubo iniciativas nuestras para llegar a los jóvenes? Sí, Avila TV en algún momento logró construir un mensaje que le llegó hasta los opositores. Recuerdo más de uno que decía que era el MTV venezolano y hasta quisieron trabajar allí. Han cambiado y han mutado desde que son Minsi. Básicamente no los han dejado volver a reinventarse. Trinchera Creativa también logró construir un mensaje. No quisiera hablar de lo que son ahora. En fin, todo este asedio brutal que nos tienen, tanto comunicacional como financiero como político, está propiciando fortalezas nuevas. Espero que también al fin eso pase en lo comunicacional. Hay mucho que hacer, Deni, definitivamente hay mucho que hacer en lo comunicacional, ¿no? Bueno, al teléfono me escribe Arun Malik. Vamos, Arun, ánimo, que te percibo, pero con el ánimo por el piso, ¿no, señor? Eso no es bueno. Buen día, Ensa. ¿Qué está pasando en el país? Que la gran mayoría de los servicios están cada día en decadencia. Movilnet, el metro, la TDA, calles con megahuecos, basura, etcétera, etcétera. Y te lo digo porque ayer estaba manejando y por esquivar un perro casi... Ay, no sabía que tú manejabas, Arun. Y por esquivar un perro caí en un cráter lunar por la Candelaria. Ahora digo yo, ¿quién me paga la reparación del tren delantero? Sí, bueno, ni hablar de los cráteres que hay en la Avenida Páez del Paraíso. Pero bueno, mira, eso tiene que ver, no sé quién me explicaba, no, que, ah, no, ya me acuerdo, ya sé, mi amiga Ángela Rizzo de la Biblioteca Nacional, y que es la esposa del historiador Eloy Reverón. Tenemos que tomar en cuenta que el Valle de Caracas está bañado por 7 ríos. Por ahí está el Guaire, que es el río grande, pero también están las quebradas que bajan del Ávila. Entonces el suelo de Caracas es muy húmedo. Es muy húmedo porque hay ríos subterráneos. Están las quebradas, hay ríos subterráneos, hay corrientes subterráneas. Y por eso es que se abren tantos huecos y hay que estar asfaltando a cada rato. Por las características del suelo caraqueño. Ahora, de verdad que hace falta una fiestecita del asfalto. Falta una fiestecita del asfalto porque de verdad que las calles de Caracas están llenas de troneras. Entonces, lo que son los camioneteros, los choferes que cubren determinadas zonas, ya conocen los huecos. Y tú ves que van, ¡fu! Pero cuando uno está en una zona, uno no maneja mucho, uno está en una zona donde no conoces, caíste en el hueco y hay papá. Y Ave María Purísima, a encomendarte de que el daño no sea muy grave, ¿no? Entonces, hay que ver eso, también eso. El metro, bueno, cambiaron al presidente del Metro de Caracas. Aleluya, aleluya, porque realmente entrar al metro es un asunto de franca decadencia. ¿Pero por qué? Por un lado, insisto, o sea, somos 6 millones de habitantes de lo que es la Gran Caracas, que se comportan, muchos de ellos se comportan como animales, que dañan las instalaciones, dañan las escaleras, o sea, eso se ha convertido en el reino de la anarquía. Y ahí hay responsabilidad del Metro de Caracas como también de los usuarios. Porque es que es muy rico criticar y no ver nuestra responsabilidad. Es muy rico decir cómo es posible que los chinos están cargando por retirar efectivo y no ver que nosotros hemos alimentado ese tipo de práctica. Porque una cosa es apelar a ello por una extrema urgencia. O porque estás en un sitio como Choroní, Puerto Colombia, Choroní, que no hay cajeros y tú dices, bueno, no me queda otra. Y otra cuestión es, ay no, bueno, nada, sacaré efectivo de la bodega porque es que la cola del cajero está muy larga. Entonces hay que ver las diferentes aristas, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los banqueros, la responsabilidad del comerciante usurero, la responsabilidad de nosotros de usuarios. Porque, insisto, el vivo hace de las suyas porque los pendejos los dejamos. Entonces, no, ya está bueno. Ya está bueno esa actitud de víctima de andar poniendo la otra mejilla cada rato. Solo con los especuladores y los sinvergüenzas. Y bueno, y lo del metro, mira, esperemos que mejore la gestión y vamos a poner todos de nuestra parte, vamos a ser también mejores usuarios. del Metro de Caracas. Lo del TDA, bueno, no tengo TDA, ¿no? Hay bastantes quejas de cómo se ha desmejorado el servicio de MobileNet, el servicio que antes había. Y bueno, ¿y por qué? Por los vivos criollos metidos dentro de las instituciones. No hay una denuncia de que tú vas a pedir tu módem a CanTV y te dicen que no hay módem, que no ha llegado, los empleados te agarran en la puerta para vendértelo en 7.000 bolos. Entonces es que los están bachaqueando. Hay una promoción de vergatarios, de teléfonos vergatarios de Movilnet que te dicen 2 vergatarios por 20 y pico mil bolívares, 3 vergatarios por 50 y pico, o 4. Vamos a ver. Que alguien me diga si ha visto esos vergatarios en alguno de los agentes autorizados. Vamos a ver. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Bien, vale, chévere. Muy bueno tu comentario. Mira, Elsa, también que nosotros nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero no vemos los logros. No. Tenemos que ver los logros, son bastantes. En los 17 años que Petróleo tuvo en 100, la gente viajaba, raspaba, gozaba, disfrutaba. Ahora Venezuela no sirve, Venezuela es esto, Venezuela es lo otro. Vean los logros, vean las viviendas, vean la cantidad de avenidas que ha hecho el Metro de Caracas. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, mantener. Mira, te lo digo sin echonería, porque eso, yo vivía en el año de la pera. Pero como el de Dossier felicitó, y lo dice él, que ha viajado por todas partes del mundo, que este es uno de los mejores metros del mundo, y eso es verdad. Mira, yo conozco el del norte y conozco el del sur, tú como la película, norte-sur. El de Nueva York, bueno, por lo viejo que está, suena como un perol, paca, paca, paca, paca. Yo tuve la oportunidad con Antonio Montami, eso parece toco, toco, toco, toco, toco, toco, desajustado. El de Argentina es subterráneo, pero con una hedionde, es angosto, angosto, no se le puede quitar los vainados a las ciudades preciosas, eso no vamos a decir que no, pues me fascina Buenos Aires, pero abajo, cuando usted llega a ese subterráneo, allá lo llaman subterráneo, sí. La hedionde es grande porque por los lados baja la cloaca, y son muy angostas las estaciones, esto es bello, nuestro metro es precioso, pongamos nosotros nuestra parte, somos nosotros, Ensa. No es que el gobierno tiene que estar atrás de nosotros, van a tener que colocar, para que la gente visualice, los carteles, los mensajes. Cuando la gente se acostumbra a ver y a ver y a ver y a ver y a escuchar, mejoramos todos los servicios. Entonces, en cuanto a las calles, acá en el Paro María, que tenía yo no sé cuántos meses, y allí está la Marina, que Hidrocapital tenía una amenazazón y huecos y todo, ahora lo están arreglando. Ahora bien, ¿cómo vamos a tener las calles de Caracas bonitas si en todas las esquinas, por ejemplo aquí en el cementerio Sueles, la gente trabaja mecánica, las esquinas, destruye las aceras? Ajá, queremos bien para Caracas, y no pasa nada, queremos que Caracas esté bonita, sí, trabajan mecánica, en esa pegan papeles, pegan vidrio, hay envasado el vidrerío en el piso, ¿eso es culpa del gobierno? No, es de la persona que hace uso de ello. Si usted está trabajando ahí, recoja su basura. Es un deber de ciudadano, recoja su escombro, lo que usted dejó allí, no sea irresponsable. Entonces no podemos decir que el gobierno. Sí se hace, ensa, bastante. Lo que pasa es que la gente no quiere ver porque tiene memoria corta. La gente no se da cuenta cómo se vivía en la cuarta, en el rancherío que hicieron ellos, en la miasma, esa avenida del cementerio que era una asquerosidad. Que el doctor Jorge Rodríguez la convirtió en lo que debe ser un buen bulevar, y Barreto midiendo a media cuadra de ahí, ese sinvergüenza tenía eso que era un asco, un basurero. No tiene nada que ver, porque no hablan de la Plaza Venezuela, eso era un antro tan bello como quedó con Bernal. Hagamos énfasis en eso, en las cosas buenas, y todo lo malo, y malo, y malo, y malo, que no, ¿hasta cuándo? Entregan viviendas buenas, fíjate que ayer decían que eso no lo hay en España. Quisieran muchas personas tener, ellos lo llaman el piso, ¿no? Apartamento le dicen piso, sí. Sí, ajá. Quisieran que le dieran a algunas personas, le dieran a eso así. No, más bien lo que hacen es sacar a la gente. Y nos quejamos, nos andamos parcial y nos estamos quejando. Y que vamos a estar claros, la cosa está dura, la cosa está difícil, hay fallas. Sabemos. Oye, pero agarrar y nada más centrarte en ver lo negativo y vomitar cosas negativas, atraes cosas negativas a tu vida también. No sirve, pero si van a cobrar. Te enfermas y te empavas. Entonces hay que reconocer lo negativo y también lo positivo, pero, y tener una actitud positiva ante la vida, definitivamente. Vergüenza, pero no dicen cuando la misma gente que van a cobrar, que el gobierno, eso nunca se había visto aquí, ni uh-huh. en los viejitos, ni a nadie le dan tarjeta, ni nada. Las mismas personas que le dan el gobierno, pues yo no estoy de acuerdo que no sigan dando nada, para que no sean tan irrespetuosos y tan malagradecidos. Son las mismas personas que hablan bastante de nuestro presidente. El presidente no tiene culpa de las sinvergüenzuras que hagan las personas, de la basura que están en la calle, que ven el pote y echan la basura afuera. Eso se forma en hogar, en el hogar. La buenas costumbres, los buenos días, las buenas tardes, colocar la basura en su sitio, esos hogares, eso no es del presidente Maduro. Así que no me vengan con ese cuento. Aquí tenemos que nosotros, pues de nuestra parte, somos nosotros los ciudadanos, si queremos ver una Caracas bella, bonita, nosotros dejar de trabajar en la calle, romper las aceras, porque por aquí, toda esta zona, la gente trabaja en la calle y es bien sinvergüenza y no recoge basura. Elsa, quiero que tú me aclares lo siguiente. Ay, mira que estamos ya en los últimos minutos, Ingrid. Pero este pensé que me lo vas a echar tú rapidito. Pues yo sé que tú lo sabes. ¿Qué fue lo que pasó con Lorenzo, con la batuqueadera? Que eso no le presté atención. ¿Con lo qué? Lorenzo Mendoza, que no lo dejaron salir. Échame el cuentico rapidito. Ay, chao. No, de verdad, Ingrid, no me da tiempo. Aparte que tampoco estoy muy al tanto de eso. Déjame informarme mejor y te echo el cuento. Porque de verdad que el fin de semana estuve en plan de feria. No sé qué, ayer tuve un cumpleaños y estuve desconectadísima el fin de semana. Bueno, son las 11:54 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Y bueno, como siempre, queremos agradecerles a todos y a todas su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después la mejor música en Radar 96. Ahora, Luis Arloyo, los controles, y esta servidora, Enza García, nos despedimos y les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con los gaiteros de Pillopo. Pa' que Luis. Chau.